todo lo que tenés que saber de nada. I think it's time to blow this thing. Get todo. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. El amor. ¿Existe? ¿El amor es una ficción que nos inventamos para soportar el sinsentido de la existencia? ¿El amor es una idea? ¿Podemos amar ideales o abstracciones? ¿No aprovechamos la ambigüedad de la palabra para esconder o embellecer amores dudosos? ¿Hay modelos de amor? ¿Existe el amor a primera vista? ¿El amor es para siempre? ¿Es una búsqueda por lo que perdura en un mundo donde todo cambia y se transforma? ¿El amor es sufrimiento? ¿Es alegría? ¿Es pasión? ¿Es compromiso? ¿Es complementariedad? ¿Es belleza? ¿Es lenguaje? ¿Es seguridad o inseguridad? ¿Somos medias naranjas o naranjas completas? Si el amor es un juego, ¿quién gana y quién pierde? ¿El amor es libertad? ¿El amor libre es una tautología? ¿Cómo conciliar el amor que apega con la libertad que desapega? ¿Qué tiene que ver el amor con la fidelidad, con la monogamia, con el matrimonio, con la sexualidad? ¿El amor romántico es una mierda? ¿Podemos desconstruir el amor? ¿Cuáles son las falacias del amor? ¿Podemos vivir sin amor? ¿Hay amor sin un otro? ¿Qué es el amor? ¿Qué fucking es el amor? Hola, bienvenides a otro capítulo de Todo lo que tenés que saber de nada. Capítulo 13. Llegamos al capítulo 13 y con amor. Amor. Hoy es lo que nos convoca. Nos convoca el amor. ¿Sí? Y estamos con los pibes, con Sol. Yo soy Maxi. Estamos con Ian. ¿Cómo estás, Ian? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bien. Ian, hoy nos vas a hablar de... De amor libre, de qué es lo que nos hace ruido en las relaciones monogámicas y de cómo hacer que el amor libre sea un poco más ético. Bien, bien. Buenísimo. Todo, todo, como notarán y estarán escuchando, será interesante. Facu. Bueno, yo hoy voy a hablar un poco del amor platónico, pero desarrollar un poco de banquete junto con Platón. Así que... Facu estaba contando que va a desarrollar un poco la idea de Platón en el banquete, sobre todo esta idea de el amor como una falta. Sol. Hola, ¿qué ¿cómo tal estás? Bien. Muy bien. Bueno, yo voy a contanos. Estar hablando de la deconstrucción del amor romántico. Bien, y también está Jero, que hoy nos ayudará con las redes sociales. ¿Cómo estás, Jero? Hola. Bien, Jero, ¿dónde nos pueden encontrar? En Instagram, en todo lo que tenés que saber de nada. Y en Twitter, Radio Saber de Nada. Bien, bueno, ahí nos van a encontrar con encuestas, con preguntas. Deseamos que participes, De hecho, ya en la semana estuvimos haciendo preguntas sobre, por ejemplo, las películas de amor preferidas, sobre las canciones de amor preferidas, y todo esto tiene que ver. Es que el amor es uno de los temas más interesantes. ¿Y por qué es uno de los temas más interesantes? Y posiblemente por la felicidad que promete o parece prometer, ¿sí? O sea, o también por la felicidad que echa a perder muchas veces. Baruch Spinoza, un filósofo moderno, nos decía lo siguiente. Algo así como que toda felicidad y toda nuestra miseria dependen de una sola cosa, del objeto al que amamos. O sea, parece que si tenemos Somos felices si hay un amor dichoso, o muchos amores dichosos, y también somos infelices si hay un amor desdichado o ninguno, ¿no? Arrancamos con muchas preguntas porque para nosotros, para todo de nada, consideramos que entraremos en una especie de paradoja. ¿Cuál es esta paradoja? Y es una paradoja que tiñe a toda, si quiere, la filosofía un poco, ¿no? Porque cuanto más intentamos atrapar el concepto de una cosa, nos parece que más nos recortamos, lo amputamos, como lo limitamos. O sea, por lo tanto, preferimos hoy deconstruir las ideas de amor, ¿no? Y que el amor se nos presente como una pregunta, pero una pregunta siempre abierta, ¿sí? Por eso decíamos que hay una relación en algún punto entre el amor y la palabra. ¿Y por qué hay una relación entre el amor y la palabra? Porque en algún punto, cada vez que, inclusive que quiero decir o negar esta relación entre el amor y la palabra, también lo digo, o sea, ¿cómo podría decir que esto que digo, esto que estoy diciendo, por ejemplo, el te amo, ¿no? Pueda describir todo esto que estoy sintiendo, que me está desbordando, ¿no? Como esa famosa también frase, ¿no? Que eso que nos desborda el alma, no podemos decirlo, como que es inefable en algún punto. Pero no podemos no decirlo, o sea, y más tratándose del amor, ¿no? Decimos que el amor a veces se relaciona con la ciencia, como que la ciencia nos da algún tipo de idea del amor, ¿no? Pero ¿podemos reducir el amor a una cuestión solamente biológica, química, ¿no? Como si el amor tendría que ver más con cómo se secretan determinadas sustancias en nuestro cuerpo y esas sustancias generan o impulsan determinados comportamientos o sensaciones, ¿no? Pero creo que nos negamos a eso. Nietzscheanamente podemos decir que siempre el humano está intentando romper con ese arraigue natural, ¿no? Distinguirse de la naturaleza, como elevarnos por encima de la naturaleza. Y tal vez el amor sea una de esas cosas, ¿no? Y también nos ayuda a escapar de la mundanidad, podemos decir, ¿no? Es muy, muy filosófico esto, ¿no? También de tratar de escaparnos de la mundanidad a través del amor, ¿no? Bien, el amor entonces se relaciona con la palabra, decíamos, y fíjense lo que nos dice Pascal Bruckner. Le recomiendo mucho este libro y recomendaremos un poquito de todo, porque el amor tiene como, ¿no? Hay una cultura del amor en todos lados, ¿no? En todas las artes, por ejemplo. Y Pascal Bruckner, en La paradoja del amor, nos dice lo siguiente sobre el lenguaje, ¿no? Dice, escuchen bien, todo lenguaje del amor se toma prestado, con doble sentido del término, con el doble sentido del término, obligado y anterior a nosotros. Escuchen, palabras mil veces repetidas para expresar un sentimiento único, lo cual no significa que el sentimiento sea falso, sino que utiliza un vehículo colectivo para un destino personal, ¿no? Después sigue contando como que el amor es un rumor, o la palabra amor es un rumor que nos llega a partir de la sociedad, de la familia, de las amistades. Inclusive decimos te amo antes de saber qué significa te amo. Igualmente, no sé si hoy podemos decir que sabemos qué es o qué significa te amo, ¿no? Pero podemos ya afirmar que somos sujetos, sujetas, sujetados, sujetadas por historias de amor que nos constituyen, ¿no? Formatos de amor idealizados, tanto para cuestiones negativas como para cuestiones positivas, tanto para la expansión de la vida como para la muerte incluso. Pero antes de seguir con toda esta reflexión sobre el amor, convocamos a nuestro filósofo argentino de cabecera, Peter Capusotto, para ver si realmente esto de racionalizar el amor en realidad nos hace mal, o por lo menos nos genera consecuencias no tan beneficiosas para nosotros. Escuchemos. Las facultades de filosofía, psicología y la otra te invitan al primer seminario sobre racionalidad y romanticismo. Inscribite y aprende sobre casos como este. qué bueno que hayas venido a casa. La verdad que cuando yo te lo sugerí, vos me dijiste que sabías que te lo iba a proponer. Creo que eso es estar conectado, ¿no? Es algo mágico, muy romántico, me encanta. No, puede ser, yo no creo en tal conexión, ¿no? Y bueno, y menos en la magia. Yo te dije que, bueno, que sabía que me ibas a invitar a tu casa, pues bueno, es una de las posibilidades que puede darse en un encuentro entre dos personas que están seduciéndose, pero bueno, para mí no es magia, no es previsible comportamiento automático racional determinado por el tipo de prácticas culturales, ¿no? Sí, el romance necesita magia e ilusión. Te entiendo, pero quizás tenga que ver más con, no sé, dos almas encontrándose, ¿no? Sí. El concepto del alma es algo que, bueno, si bien filósofos importantes como Spinoza han dicho o lo definieron como una sustancia divina inherente al ser humano, pero yo estoy más de acuerdo con lo que dice Nietzsche, ¿no es cierto? Que dice, bueno, que de alguna manera lo describe como una invención humana necesaria para el fortalecimiento de las creencias, ¿no? La honestidad intelectual a veces puede interferir. Yo entiendo que capaz no creas en las almas, pero sí crees en el cuerpo de una mujer y un hombre encontrándose, haciendo el amor, ¿no? Mira, yo te digo para mí, ojo, te lo digo de mí. En realidad, el amor es la proyección del deseo de complementarse con el otro, pero es una vana ilusión, ¿no? Porque es un complemento ficticio, el sexo no existe. Pero no es más que un cúmulo neurótico que encuentra un hecho donde manifestarse matizado por un leve intercambio de fluidos, claro, ¿no? Sí, la razón y la verdad a veces pueden resultar contraproducentes. Mira, yo tenía muchas ganas de que tu pene encuentre un estuche en mi vagina, pero bueno, creo que pensás demasiado, ¿no? Puede ser, quizá le corto un poco el romanticismo, ¿no? Y bueno, mira, voy a llamar a un amigo para que me dé un poco de bomba y así puedo dormir tranquila. ¿Te pido un taxi? No, termino el whisky y me voy caminando, quédate tranquila. No, tranquilo, no hay problema. Chao. No, sí se puede decir tranquilo, pues tranquilo también es algo ficticio. No lo puedo evitar. Yo pienso y digo lo que pienso y a la final nunca garcho. La razón, la verdad y la honestidad intelectual a veces no se llevan bien con ponerla. Venite ya a nuestros seminarios y fíjate, si sos intelectual o querés serlo, ¿qué cosas es bueno evitar? ¡Permiso! Estábamos escuchando a Peter Capusotto, ¿no? Peter Capusotto, como comentábamos, nuestro filósofo de cabecera, que siempre nos da para pensar, siempre nos da para pensar Peter Capusotto. En este caso, racionalizando el amor demasiado, ¿no? De, bueno, termina no, bueno, no consiguiendo, si es que tenía ese deseo de conseguir, en este caso, el acceso carnal con esta muchacha. Pasa pero, igual. ¿Sí? O cuando querés poner el amor en palabras, hay muchas veces que como que lo complica. Sí, lo complicás más, ¿no? Entrás en un enredo donde no podés salir prácticamente. Pasa que el amor no pasa por las palabras. No pasa por las palabras. Pasa por lo que sentís vos. Bueno, y si pasa por lo que sentís, ¿no? Pero nosotros utilizamos como medio el lenguaje para tratar de discernir o iluminar eso que nos está pasando interiormente. No hay que cuestionarlo. Entonces, ¿cómo? Si no sabes realmente lo que es, más allá de que lo sentís, pero no sabes lo que es, entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de amor, ¿no? En algún punto también. Muchas veces no sabemos muy bien qué es. De giladas, ¿no? Estamos hablando. Bueno, pero hablando de giladas, en la antigüedad, en la antigua Grecia, ¿saben ustedes que? Como que había tres tipos de amor diferente. Tres tipos de amor diferente podemos también clasificar. Que también es un modo de reducir, ¿no? El amor, en algún punto. El amor como eros, que es un poco lo que va a desarrollar Facu, que bueno, nos viene desde Platón, ¿sí? En este caso, y que es el amor como falta, ¿no? Amo lo que no tengo, amo la carencia, busco la complementariedad en algún punto. Esto es el amor eros, es un amor de enamoramiento, un amor erótico, podemos decir, un amor también pasión. Pero también había otros tipos de amor, o podemos entenderlo, que es filia o filía, ¿no? Que es el amor amistoso, es un amor que amo al otro por el bien del otro, me alegra encontrarte. No es un amor que desea lo que no tiene en este caso, ¿no? Es un deseo de goce y que me potencio en el encuentro con el otro, con la otra. Y también el amor como agape, o agape, que es la caridad, ¿no? El amor al prójimo, o sea, a todos aquellos que nos hacen falta, que no nos hacen falta y que nos hacen falta. Inclusive el amor al enemigo. También se dice como que es un amor que consiste en la prioridad absoluta del otro, en este caso en un acto de amor, ¿no? Ya hablaremos un poco más de estas ideas, las desarrollaremos un poco más, pero como contábamos, heredamos una idea de amor de hace más de 2500 años en este libro clásico que es Platón, El Banquete, ¿no, Facu? Sí, bueno, El Banquete es un libro que se escribió más o menos en el 380 a.C. y que está escrito en forma de diálogo y trata de unos amigos o conocidos que se juntan para celebrar que Agatón ganó un premio de poesía. Y bueno, estos banquetes en la antigua Grecia se celebraban con mucha frecuencia. Y nada, se dividían en dos partes. Primero comían y luego bebían. En la parte de la bebida, primero hay una introducción en donde hablan de cuánto vino van a tomar y qué sé yo. Y uno de ellos propone debatir sobre el amor. Y así es como arrancan los discursos. Pero bueno, yo destaco dos ideas de este libro, que son las de Aristófanes y la de Sócrates. Son como los dos grandes discursos. Tal vez el discurso que más nos quedó es el de Aristófanes. Uh-huh. La curiosidad es que parece que Platón quiso como burlarse de Aristófanes, entregándole un discurso un poco, ahora lo va a contar Facu, por ahí hasta absurdo, ¿no? Es un mito de andrógino, ahora lo va a contar bien. Pero, y otro a Sócrates que lo hace como, nada, es como mucho más sofisticado, ¿no? Elevado el discurso socrático, pero el que más impactó o el que más perduró a lo largo de la historia es el de Aristófanes. Uh-huh. Bueno, ¿cómo definirían ustedes el amor? El amor. El amor es... Qué difícil. Dejar la última porción de pizza para otra persona. Bueno, podría ser. También los oyentes en el Instagram pueden opinar, ahí subimos una historia. Ya subimos una historia donde está Jero. Preguntando. Nada, esto nadie, mismo. Nadie nos da una respuesta. Esto pero, mismo, sí. Bueno, nada, para Aristófanes, el amor es la búsqueda de lo que nos completa, el encuentro de nuestra otra mitad, o un poco más modernizado, la búsqueda de nuestra media naranja. ¿Y cómo explica esto? Bueno, él cuenta que antes la humanidad estaba dividida en tres géneros: hombre-hombre, mujer-mujer y hombre-mujer, que serán los andróginos. Estos seres humanos, al ser dobles, tipo tenían dos caras, cuatro brazos, cuatro piernas, tenían tanta fuerza que quisieron escalar al cielo y matar a los dioses. Pero bueno, no lo lograron y Zeus, para castigarlos, pensó: si los matamos, ya no vamos a tener quien nos ruegue y nos dé ofrendas. Entonces agarró y los dividió en dos a todos los humanos. Y así es como, nada, hombres que estaban formados de hombre-hombre buscan hombres, mujer que estaba formada con mujer, mujer-mujer, y hombre-mujer se buscan entre ellos. Por eso es que sería la búsqueda de nuestra media naranja, el amor. Esta búsqueda de la otra mitad, ¿no? De como entender de que el amor es complemento en algún punto, ¿no? Como que estoy buscando esas, también se dice como el de las almas gemelas, ¿no? Esta búsqueda, y además cuando después nos cuenta que cuando se abrazaban, ¿no? Se fundían en un abrazo eterno, como que en ese abrazo, que en ese encuentro no se querían separar, por lo tanto les mueve los genitales hacia adelante para que puedan tener relaciones sexuales y no queden inertes en un abrazo y se mueran. No, eso es un poco también lo que nos cuenta. Claro, Plato. Cuenta que y ahí se también quedaban... aparece el sexo, ¿no? Uh-huh. Sí, cuenta que se quedaban abrazados y morían de hambre porque no se querían mover. Es una idea que, como notamos, ha perdurado a lo largo de la historia. Y por otro lado, también es como, podemos decir, como es una falsa analogía esto del abrazo, o entender el abrazo, o fundirse un abrazo en el amor. Y que también, muchas veces, esa sensación de abrazo nos da un poco de la sensación de que somos uno los dos, ¿sí? O une los dos, en este caso. Y muchas veces entendemos como eso, ¿no? O sea, parecería que amo o intento en algún punto encontrarme con otro u otra en el amor para superar la individualidad de cada une, ¿no? Entre cada une somos más. Entre une y otro une somos más que dos, en este caso. Y bueno, después también tenemos la definición de amor de Sócrates, que sería que el amor es la búsqueda constante de aquello que nos falta. O sea, siempre estamos buscando lo que carecemos. Es una persecución permanente de lo que no tengo. Pero Sócrates le agrega algo más a eso, ¿no? Claro, le agrega que el amor viene del Eros, que es que tiene de padres a Poro y a Penia, o sea, el recurso y la pobreza. De estos dos seres, que encarnan la plenitud y la ausencia, surge uno que es intermedio, el amor, o sea, el Eros. En primer lugar, es siempre pobre y está muy lejos de ser delicado y bello. Y en segundo lugar, según la condición de su padre, el recurso acecha a los bellos y a los buenos. No es mortal ni inmortal, sino que es un mismo día, a ratos florece y vive y tiene abundancia de recursos. Y a ratos muere y luego vuelve a revivir. Así define el amor Sócrates. Bien, sí. Y también es esto, ¿no? Como además el amor en el encuentro con el cuerpo del otro, la otra, el otro, me encuentro con el amor y además me voy elevando. Hay como un ascenso hacia la belleza y a entender como el amor algo más universal, ¿no? También. O sea, en ese encuentro. Entendemos entonces un poco con lo que nos contaba Facu que, bueno, el amor es una búsqueda de lo que no tengo. ¿Consideran que esto es... ¿Es así? Para mí, esto también es un poco egoísta. O sea, vemos que en Aristófanes y en Sócrates, el amor es la búsqueda o de lo que nos completa o la búsqueda de lo que nos falta. Siempre nosotros. Claro. Nunca el otro. Hay como... Podemos sacar algunas deducciones de esto, ¿no? Una es que con el otro me fusiono para volver a ser yo, en este caso, ¿no? Como que el uno desarma lo que soy, ¿no? Como cuando me encuentro con otro u otra, también podemos entender en esa fusión que me desarma y que me fusiono. Pero en esta fusión me pierdo. Hay algo acá... Y se pierde el otro, sí, también. Y se pierde el otro. O sea, hay algo acá muy interesante, es que, bueno, que siempre hay un otro. Siempre. Entonces, cuando me encuentro con ese otro, u otro, u otra, ¿no? Ahí me voy perdiendo, me diluyo. O en todo caso, nos seguimos también formando, lo hago, claro, junto con otra persona. Claro, y también, claro, pero o como él, que perderíamos el otro se diluye la identidad en mí. Ambos, ¿no? Sí, nos perdemos. Nos perdemos. ¿No? Inclusive cuando intentamos hacer encajar al otro, a la otra, en nosotros. Entonces, también no estoy teniendo una relación con ese otro, sino estoy teniendo una relación conmigo mismo. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo presente. Es como, son grandes paradojas que tiene el amor en algún punto. Otra de las cosas es que se supone que cuando encuentro a ese alguien que encaja perfectamente en mi hendidura, deseosa se ve colmada. Pero este es un problema también, ¿no? Me encuentro colmado con el encuentro del otro, pero y en plenitud. Pero ¿qué pasa? Como que la plenitud es lo opuesto a la carencia o a la falencia. ¿Y por qué entendemos la falencia como algo malo? Como algo negativo. Inclusive si decimos, estoy en plenitud, porque es lo que buscamos, ¿no? Por ejemplo, relacionamos la felicidad con la plenitud, el amor también en el encuentro con el otro como algo pleno. Pero si hay plenitud, en algún punto, no cesa todo, ¿sí? No cesa el deseo, no cesa el hambre, la ansiedad, ¿sí? Sobre todo el deseo, ¿no? Es como también un problema, me parece eso. Y además nos hacen entender que en esa hendidura, ¿no? De que el otro encajaría en mí o yo en él o en ella, en ella, solo es una. No pueden ser más. Por lo tanto, acá aparece también la idea de monogamia, ¿no? Solo podría estar con una persona, ¿no? Paradojas. Sol. ¿Podríamos decir entonces que el amor es cumplirle el capricho a nuestro propio ego? Y, sí, según Sócrates, sí, es lo que carecemos. Bien, bien, está bueno eso, porque estaríamos pensando en que en realidad estamos buscando a otra persona para que me complemente, y en ese me complemente, bueno, me perfeccione, en ese me complemente me haga más feliz. Me haga sentir bien. ¿No? Me haga sentir bien, o sea, que le exijo un montón de cosas al amor, ¿no? Pero en beneficio propio. Entonces, el amor es una cuestión egoísta. ¿O en algún punto? Y al parecer, bajo estos puntos de vista, sí. ¿Sí? Entonces, bueno, pero tal vez también podamos entender que si lo pensamos de esta manera, puede tener muchos problemas, ¿no? Esto va a plantear un poco ahora Sol en un ratito. Pero antes, escuchemos, ¿sí? El discurso de esta. Podemos decir este personaje de una serie que fue un boom hace poco, que es La Casa de Papel, Tokio, que dice que el amor es una putada, que el amor es una mierda. El amor. Uf. Pues mira, yo todo eso bonito de las canciones, de la poesía y de las novelas, no lo he catado. Vamos, ni yo ni nadie, ¿eh? Hay que decirlo bien claro. El amor es una putada. Pero una putada enorme. Es una trampa del cerebro. Está estudiado, ¿eh? Hace que veas de color de rosa cosas que no lo son. ¿Y para qué? Pues para que no puedas vivir sin esa persona. Para que pierdas la cabeza y acabes, pues como se acaba en el amor. Teniendo hijos. Eso es el amor. ¿Y luego qué? Te levantas un miércoles por la mañana después de unos años y dices... ¿Ahí va? Pues parece que se me ha pasado el amor. Porque el amor se pasa. Y ahí estás tú. Antes enamorada, veías a un hombre maravilloso. Pero ahora ves a un señor calvo metido en tu cama. Y en tu vida. Y tienes un hijo con él. Un hijo, chaval. Que llora, que come, que se pone malo, que tiene frío. Y tú... ¡Ay, va! Pero si cuando empezamos esto era maravilloso, nos dábamos la mano, veíamos el atardecer juntos. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que todo era una trampa, cariño. Una puñetera trampa para que sobreviviera la especie. Y da igual que no tengas hijos. Porque si te enamoras, vas a sufrir. Porque nadie es tan maravilloso como parece el primer día. Nadie. Mira, yo no he tenido hijos, ni me he encontrado con un señor calvo metido en mi cama. Pero yo todo lo que he sufrido en mi vida, todo, ha sido por culpa del amor. Todo. El amor es una mierda. Y lo peor de todo es que lo necesitamos, ¿sabes? Necesitamos estamparnos una puta y otra vez contra esa tonelada de mierda. Bueno, el amor es una mierda. El amor es una putada. Es una putada, dice acá la protagonista de esta serie, Casa de Papel. Y bueno, para eso estamos con Sol, que no sé si piensa que es una mierda, pero sí podría ser una mierda si determinada idea de amor que tenemos, ¿no? Puede llevarnos a que sea una mierda, digamos, ¿no? Porque... Y esto es un poco lo que se plantea hoy, o podemos hacer una deconstrucción de lo que sería el amor romántico. Uh-huh. ¿No, Sol? Exacto. Yo tengo una tarea para los oyentes. ¿Cuál creen que es la idea, la construcción ideal que tienen del amor, querides? ¿Cuál es? Porque todos les hijes del patriarcado tenemos una idea, una construcción instaurada en nuestra cabeza de cómo tiene que ser el amor, de cómo tiene que comportarse, hacia dónde tiene que ir. Y lo podemos ver, está reflejado en el cine, está reflejado en las novelas, está reflejado en la música. Digamos, ese hombre, prácticamente un príncipe azul que está dispuesto a hacerlo todo por esa mujer. Y esa mujer desesperada, buscando el amor a toda costa, darle todo su amor a ese príncipe azul y que la salve. Bueno. Es que es un poco esto, ¿no? Como que uno, el amor romántico supone que, bueno, en principio es... la entrega total. La entrega total, sí, ¿no? El amar con locura, ¿no? Hacer del otro el principio y el fin de mi existencia. Exacto. También, ¿no? Además, vivir una experiencia por ahí tan intensa de felicidad que si cuando se termina esa relación pienso que no podría tener otra experiencia similar o tan intensa, ¿no? Me hace pensar en eso, ¿no? El amor es como un fracaso cuando llega a su fin. Claro. No tiene un final, es un fracaso. Es un fracaso, ¿no? Es un fracaso. Claro, además es total exclusividad. O sea, esta monogamia se lleva al extremo, no sé. Sí, sí. Ya hablaremos un poco de eso. Ya hablaremos un poco de eso. Ya hablaremos un poco de eso, ¿no? Y implica también un elevado, si quiere, grado de renuncia a uno mismo, ¿no? Porque hago todo por el otro, ¿no? Exacto. Hago todo por el otro. O sea, la prioridad es el otro en este caso, pero eso puede llevarnos también a consecuencias, repito, por ahí negativas para lo que somos, ¿no? Para lo que pretendemos. Exactamente. Este hacer todo por el otro, el me estoy volviendo loco de amor porque te amo demasiado. Parece que es esto, locura, ¿no? El amor es amarte con locura. Esa locura que parece que es un justificativo también, ciega. ¿No? Que ciega. Sí. Esa, amor ciego. Sí. Ciego. Bueno, te celo era... porque te amo con locura, sí. Te persigo, te acoso sí. Porque te amo con locura. También entra esta idea del amor como algo irracional. Facu decía un poco esto, ¿no? Es un sentimiento. Y que lo relacionamos totalmente con lo irracional. Pero, y que me, no sé, llega el amor y el amor me elige y yo no elijo al amor. Y es algo que me parte como un rayo. Y todo eso me lleva a creerme esta historia de que, bueno, parecería estar predestinada o predestinado a determinada relación que en realidad me está haciendo mal, ¿sí? Me sofoca, me disminuye, me debilita. Entonces, la idea, bueno, también sería posible cambiar esta idea de amor. Porque creo que eso es una herramienta importantísima que tenemos. Poder transformar esa idea de amor, deconstruirla y transformarla por una nueva. O sea, deconstruir para construir. Para que esto no me pase, ya no me pase, ¿no? Sé que es complicado. Hay que deconstruir exactamente la idea del amor que tenemos instaurada, este amor romántico. Este amor romántico que se utiliza como un justificativo para un montón de violencias. Sí. Digamos, hoy en día somos conscientes de que cientos de mujeres son asesinadas, golpeadas, violadas por sus parejas, ¿sí? Con la falsa idea de que porque te amo demasiado, ¿no? Está claro. Esa... ¿Cuántas veces escuchamos un discurso, sí, un testimonio de una mujer diciendo que fue violentada, ¿sí? Por un hombre diciendo, nada, me pega porque me ama demasiado, no es que me quiere pegar, realmente me ama demasiado y se vuelve loco. ¿O cuántas veces escuchamos a un hombre justificar que la caga a palos porque la ama demasiado? Porque la cuida. Porque la cuida, exacto, porque está celoso porque otros hombres se la pueden quitar, ¿no? Esta idea de que el amor es esto, es violencia constante, de que te poseo, sos mío y no sos de nadie más. El amor como posesión, el no amor como propiedad. Como posesión, como control sobre el otro, que es en lo que se basa la monogamia. Sí. Exactamente. Y como creador de límites. ¿También? Sí, también, por supuesto. Sí. Bueno, la monogamia hace eso, no nos crea límites que creemos que tenemos que respetar sin ningún tipo de... Nada, de cuestionamiento al respecto de ese límite, porque ya está instaurado que tiene que ser así. Aún en relaciones no tóxicas de un lado, que no sean de una persona que tenga más poder sobre la otra, se sigue basando las relaciones esas en el control de otra persona, entre con quién habla, cuándo sale, saber dónde está la otra persona. Exactamente. Bueno, si nosotros nos remetimos un poco al pasado, si nos vamos unos 8 o 6 años atrás, teníamos en la Argentina, ¿sí?, cualquier tipo de crimen considerado crimen pasional, el que hoy llamamos como femicidio, era esto, ¿no? El hombre que tenía el derecho de matar a su mujer bajo el nombre de la pasión, bajo el... Esto es el amor. El amor te puede quitar la vida. Recién, después de 6 años que se aprobó la ley y que nosotros hoy lo consideramos como femicidio, estamos considerando otro tipo de paradoja, de qué es esto, ¿no? De que las mujeres somos violentadas por el hecho de ser mujer y que una herramienta fundamental que establece esto es el amor romántico que tenemos instaurado en nuestras cabezas, de que, bueno, la pareja puede marcar los límites que quiere y yo tengo que respetarlos. Yendo un poco más allá, tenemos a Liliana Hendel, que... Sí. Una gran autora que escribió en su libro Violencia de Género, en el capítulo El amor romántico y los pliegues oscuros y sus pliegues oscuros, hace referencia a esto de cómo el amor romántico nos mantiene a nosotros funcionando y nosotros funcionando bajo el sistema. ¿Sí? Dice, y lo paso a leer, dice: el amor pensado en estos términos no debe ser analizado como una emoción. O no solo como eso, sino que debería pensarse como un elemento clave del entramado heteropatriarcal que produce efectos en la vida cotidiana. Es decir, o sea, en la construcción de este amor, de este ideal de amor romántico que tenemos, es una herramienta clave para mantenernos funcionando en el sistema, para que todo siga funcionando desde la jerarquía de género, desde... La construcción del rol que tenemos de este ideal, ¿no? El hombre, como decía en su principio, mi discurso, que el hombre que está ahí preparado para nosotros, que es como el príncipe azul esperándonos para poder complacernos y para proveernos de un montón de cuestiones dentro de lo que puede, ¿no? Trabajando, nos brinda comodidades, nos brinda lujos, esperando ahí para tenernos como las damas del hogar. Y esa mujer deseosa,

en un clima social donde se está repensando en algún punto cómo nos relacionamos sexo afectivamente con las personas, ¿no? Y con otros y con otras, porque nos estamos dando cuenta y nos estamos siendo conscientes de que en realidad podemos amar de otro modo, ¿no? Se quiere más libremente, aunque entrar en esta idea de amor libre también es problemático, si somos libres, sí, o no, sí, etcétera. Pero en principio, ¿por qué la monogamia sí o por qué la monogamia no, Ian? El tema es que la monogamia por ahí la pensamos nada más como el hecho de que las parejas funcionan simplemente de a dos personas. Pero más que eso, es un régimen social que nos dice cómo tenemos que vivir, cómo nos tiene que hacer sentir el amor y un montón de cosas. El tema con esto es que tiene una regla de oro, digamos, la monogamia. ¿Cuál es? La exclusividad hacia la otra persona. Claro. Y al mismo tiempo esta regla de oro se rompe la mayoría de las veces. Hay como un morbo, un deseo hacia cuando estás con una sola persona, estar con otras. Y eso lo podemos ver en películas, en canciones, en un montón de distintas expresiones que nos... Sí, culturales, artísticas. Claro. Sí. Y bueno, dentro de la monogamia también hay distintas formas de las que se intenta salir de eso. Por ejemplo, swingers o cosas así. Pero sin embargo nos damos cuenta que estas parejas se basan en el control y se fue formando la opción del amor libre. Sí. ¿Qué vendría a ser el amor libre? Un amor en el cual las personas estén con las otras por decisión propia, pero que al mismo tiempo mantengan su individualidad, que se pueda estar con otras personas cuando lo deseen y que los mantenga juntos sea simplemente el deseo de estar con otra persona. Pero esto en nuestra cultura no es una decisión totalmente libre. Hay muchas veces que por nuestras situaciones sociales, económicas, por ejemplo, hay muchos trabajos en los cuales las únicas dos opciones por las cuales podés tener tu situación sentimental es o soltero o casado. No existe lo de una relación libre. Claro. Y muchas veces eso nos condiciona a lo que podemos hacer. Digamos que también repensar la monogamia o cuestionar la monogamia es cuestionar la posesión, como hablamos antes, ¿no? La posesión, la propiedad, que el otro es mío o el otro, la otra, el otro me pertenece, ¿no? Y podemos pensarlo que en realidad, si el amor es apertura infinita al otro, ¿por qué el otro me pertenece? ¿Por qué es de mi propiedad? ¿Por qué es de mi posesión? ¿No? En ese punto podemos también entrar. ¿Por qué no pensar el amor desde otra perspectiva, como la estás planteando, como algo más libre en relación a la sexualidad, sobre todo en estos términos? Bien, no es algo nuevo igual. No es algo nuevo, tiene su historia, ¿no? El amor libre no es algo que, digamos, en los últimos años se fue dando, ¿no? También de los anarquistas que intentaron, bueno, poco a poco pensar o repensar las relaciones de otro modo, ¿no? También, o que, pero bueno, siempre como que las instituciones nos llevan a este tipo de, claro, de prácticas, sí, monógamas, el matrimonio, para, bueno, sostener lo que es la sociedad, que es la familia, ¿no? Porque si vos haces implotar o explotar la familia, es explotar los cimientos de una sociedad que tiene determinadas reglas y órdenes, ¿no? Claro. Y normas. La transición desde la monogamia impuesta hacia unas relaciones más libres, más abiertas, más sanas también, no es una decisión propia ni de una minoría, sino que tiene que ser una transformación, claro, social, estructural, muchísimo más grande, que cree redes de apoyo, que cree una estructura para poder ayudarnos a llegar a ese ideal. Bien, para pensar y repensar esto, sentipensar todas estas cosas, nos comunicamos con David, que es el organizador de Amor Libre Argentina. David está en línea. Hola, David, gracias por recibirnos, por atendernos. Hola, David. ¿Cómo estás? Buenas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Mi nombre es Max y estamos con Jan, con Sol, con Facu. La idea es generar un diálogo, ¿no?, en esta entrevista y pensar esto que, bueno, nos da mucho que pensar y que sentir, que es cómo nos relacionamos con otros y otras sentimentalmente, sexoafectivamente. Y más allá de conocer o no tu organización, sobre todo los oyentes, contanos un poco qué idea tienen ustedes de amor. Bueno, lo que es ALA es una organización que está dedicada, cuyo objetivo es visibilizar el concepto que nosotros tenemos de amor libre. Sí. Y ese concepto que nosotros manejamos por consenso es el amor libre es una forma de relacionarse sexo afectivamente en la que no se presupone la propiedad de la otra persona, sí, ni de sus sentimientos, ni de sus acciones, ni de sus pensamientos. Sí. Buscamos fomentar la creación de vínculos en donde lo que prime sea la comunicación, el respeto, el consentimiento, sobre todo los aspectos del vínculo, y no que sea algo impuesto o algo por defecto en base a lo que es el sistema mononormado, que es lo que nosotros le decimos, sí, a esa imposición que estaban describiendo hace un ratito. Sí. Bueno, punto importante a aclarar, estamos en contra de lo que es la mononorma, que es la institución, no de la monogamia, porque me pongo a pensar y puede llegar a haber casos donde dos personas elijan tener un contrato de exclusividad sabiendo que existen otras opciones, y eso lo consideramos defendible. Sí. Bien, se entiende. Entonces, hay una diferencia, entonces, ¿no? Hay determinadas, relaciones monógamas que sí podrían entrar en su concepción y otras que no, por lo que tengo entendido. Claro, nosotros, a lo que es una relación monógama que se basa en los principios del amor libre, le decimos monoamor, para diferenciarlo justamente de lo que es la institución. Sí. Sí, he conocido bastantes casos de personas que practican el amor libre que eligen un contrato de exclusividad. Sí. Y son relaciones sanas, no son, sí, las relaciones justamente basadas en esa mononorma heteropatriarcal. No obstante, entiendo que hay una cuestión, ¿no? Una de las preguntas que nos hacíamos cuando iniciamos el programa es que, ¿cómo podés conciliar, ¿no?, que el amor que apega con la libertad que desapega, ¿no? En algún punto el amor es un deseo por otro, ¿no? Y ese deseo podemos también decir que es un querer estar con otro. Pero al mismo tiempo dar cierta libertad, no sé si dar, porque no le doy la libertad al otro en este caso, pero sí tener la libertad como para, bueno, decir que no o estar con otras personas, ¿por qué no? Y que no sea una cuestión solamente de exclusividad. Es complejo, no deja de ser complejo y problemático, ¿no? Poder relacionarnos de este modo. ¿Existen problemáticas? ¿Cuáles son las que más se encuentran cuando las personas intentan amar libremente? Bueno, las problemáticas que se encuentran generalmente las personas, sí, son justamente las que describí. Muchos problemas de celos, muchos problemas de jerarquías, muchos problemas de posesividad. Sí. Que bueno, básicamente lo que nosotros hacemos desde la organización es proveer espacios, proveer herramientas, proveer charlas, como para ir desarmando un poco todos esos sistemas que nos implantaron en la cabeza. Sí. ¿Cuál sería una, perdón, cuál sería, sí, una herramienta? ¿Podés comentarnos cuál sería una, por ejemplo? Sé que no hay recetas, bueno, ¿no? Pero digo, una de las herramientas posibles como para tratar de desarmar, como decís vos, desestructurar estas ideas que al mismo tiempo las padecemos, ¿no? Porque nos gustaría hacer de otro modo, pero como que no podemos a veces. Bueno, por ejemplo, el tema más común son los celos. Sí. Los celos, al ver que tu pareja o que tu vínculo se está relacionando con otra persona, nosotros lo que pensamos y lo que solemos decir es que el celo, lo que te está mostrando, no es algo que te está provocando la otra persona porque hace tal cosa, sino que te está mostrando una inseguridad que hay en vos, que hay en une mismo. Cuando une puede identificar la causa de ese celo, es ahí donde recién lo puede empezar a deconstruir. Por ejemplo, vamos a un caso práctico. Lo que más celo provoca es la no exclusividad sexual, que, sí, es lo que yo veo como organizador en ALA. Sí, sí. Yo suelo presentar los dos siguientes ejercicios. Pensá que tu pareja, en vez de estar teniendo sexo con otra persona, está yendo al cine, o está haciendo alguna otra actividad que no implica nada sexual. ¿Te sentirías celoso? Sí. Generalmente la respuesta es no. Y ahí cuando es cuando yo pregunto, ¿y por qué? Cuando tu pareja está manteniendo relaciones con otra persona, vos te sentís celoso, pero si está haciendo alguna otra actividad, no. Generalmente me contestan con algún tipo de inseguridad. Tengo miedo a perderle, tengo miedo de que le otra persona sea mejor que yo en algún aspecto. Y bueno, es ahí cuando se puede empezar a trabajar sobre la personalidad de uno. El tema de la desconstrucción del amor romántico implica mucha fortaleza de uno mismo. Sí, sí, sí, sí. Noto que bueno, que hay un encuentro, es una comunidad donde se encuentran y sobre todo, charlan, ¿no? Piensan, sentipiensan, todas estas cuestiones para deconstruirlas. Sí, nos repensamos bastante colectivamente. Sí, hablabas de la cuestión de la sexualidad, ¿no? Y de la intimidad. Es que también pienso que muchas veces podemos decir que santificamos el cuerpo del otro o entendemos que entregar nuestro cuerpo o corporalidad a otro es como una muestra de amor, ¿no? Es la muestra de amor más grande que podemos dar en relación a otro tipo de muestras de amor o lenguajes de amor también. Entonces, me parece como que las personas en ese sentido, bueno, dicen, se sienten como, y no sé, si poder compartir lo más íntimo que tengo, que es mi corporalidad, para muchos, digo, ¿no? Creo que pasa también ahí el problema. ¿Qué otras cuestiones aparecen, David, como problemáticas más importantes? Y como problemática importante, también te puedo mencionar la posesividad, que viene más o menos por el mismo lado. Claro. Y también una cuestión muy importante que me gustaría mencionar es el tema de salir del closet. Nosotros decimos que hay un closet poliamoroso, porque hoy en día, por lo que estamos viendo y por lo que nos cuenta la gente que viene a nuestros espacios, es más difícil admitir que sos poli a que sos parte de una comunidad, a que sos parte de la comunidad LGBT, por ponerlo de alguna manera. Claro. Está más aceptado ser parte de la comunidad LGBT que ser poliamoroso. Claro, claro, claro. Y esto es porque, bueno, justamente golpea mucho y muy de frente con las estructuras que mencionaban hace un ratito que estaba escuchando a mi compañero, sí, que estaba mencionando. Sí, como problemática muy importante es eso, porque justamente lo que el amor libre viene a criticar es el tema de la imposición de la institución, y eso se defiende mucho, por desgracia. Sí. Yo he escuchado a lo largo de mi vida frases muy, muy desalentadoras con respecto a mis decisiones. Por ejemplo, ya te vas a enamorar de verdad, hasta que te toque la media naranja, vos porque sos una persona que no se quiere comprometer. Claro. La verdad, yo en este momento de mi vida te puedo decir, che, mira, mantengo 3 relaciones sexoafectivas, entendidas como si fuéramos novias, por ponerle una etiqueta, yo no uso etiqueta en mis relaciones, son relaciones altamente comprometidas, con una responsabilidad efectiva muy grande. Yo te puedo contestar desde la práctica, pero problemática es una problemática muy importante esa, el hecho de que no somos muy aceptables, que digamos. Sí, sí, es complejo y también, inclusive hay muchas personas, nosotros hicimos una encuesta en redes sociales y aún así, que la mayoría son jóvenes que nos escuchan, y bueno, el amor libre dice, bueno, serías capaz de tener una relación abierta, la llamamos, en este caso, de amor libre, y la mayoría dijo que no. O sea, sigue habiendo como resistencia a pensar de otro modo las relaciones todavía, ¿no? Pero vos crees que podemos llegar a una sociedad, no sé si toda, ¿no? Claramente, pero sí que tengamos este tipo de relaciones todos en general. No me gustaría cambiar una mononorma por una polinorma. Claro. Lo que nosotros desde ALA buscamos es que cada uno tenga la libertad de elegir cómo relacionarte. Claro. Sí, eso sí. Es lo que fomentamos. Sí, eso sí. Es a eso lo que queremos llegar. Con determinados valores, ¿no? Que comentabas. Claro, porque el amor libre no tiene que ver tanto con la cantidad de vínculos que sostenga. Tiene que ver más con cómo sostenés esos vínculos. El amor libre a mí me gusta pensarlo como una ética relacional. Sí. Manejarse éticamente dentro de tus relaciones. Y no tanto con la cantidad de vínculos que puedas llegar a tener. Claro, claro, entiendo. David, se nos va terminando el programa, tenemos una horita. Contanos dónde los podemos encontrar, les podemos encontrar a ustedes, para los oyentes, si quieren también, bueno, encontrarlos y ir a las charlas, ¿no? Y deconstruirse. Claro. Bueno, tenemos varios espacios. Primero está la página web, sí, que es www.amorlibre.org. Después Bien. Está la fanpage en Facebook, que es Amor Libre Argentina. Sí. Después está el grupo de Facebook, que es Experiencias ALA. Bien. Que es un espacio donde la gente postea sus dudas, postea material relacionado, y tratamos de contestar entre todos, buscando soluciones, buscando nueva información. Bien. Y después organizamos bastantes eventos nosotros. Ah, bien. Tenemos el Cine Debate. Sí. Donde se proyectan películas relacionadas al tema y después se hace un debate respecto a los temas esos. Tenemos el Círculo de Debate, donde la gente va con sus inquietudes, funciona como una como un grupo de experiencias en la vida real. Sí. Y después tenemos los Socializalas, que son eventos más sociales donde uno puede relajarse y contar sus experiencias en un marco de una noche de bar. Claro, claro. Bien. Pero bueno, como medio, están eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, nos encontraremos posiblemente por ahí. Te agradecemos muchísimo esta mini charla, digamos, para seguir deconstruyéndonos, abriéndonos a experimentar las relaciones sexoafectivas más sanas, como hablamos recién, ¿no? También, en algún punto. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. No, por favor, a vos. Gracias. Y no sé, vamos a hacer otra parte del amor. Sí, vamos a tener un segundo capítulo. Seguramente, y bueno, según los convocaremos, les convocaremos. Gracias. Cuando quieran, gracias. Seguimos. Todo lo que tenés que saber de nada. No resolvemos problemas, los creamos. Bueno, seguimos en la última parte del programa. Se nos fue rapidísimo. Muy, muy rápido, ¿no? Efímero, como era. Bien, bueno, charlemos un poco de lo que pasó, digamos, de la entrevista. ¿Qué es lo que piensan? ¿Con qué se quedaron? Sol. Bueno, esto de la ética me pareció interesante. ¿No? La ética en las relaciones. No tanto las relaciones que tenés, ni cuántas, sino la ética que tenés con cada una de ellas. Facu. Para mí, importante destacar de lo que decía David, que lo que se busca no es ni siquiera la imposición del poliamor, sino que es la libertad de decidir entre, nada, tener una relación cerrada, una relación abierta, pero que nosotros estemos decidiendo estar así y que la otra persona también esté con nosotros porque lo decide, no por una imposición. Que haya consentimiento. Jero, está por acá. ¿Qué tal? Sí, a mí me quedó flotando eso de que, claro, el amor es algo tan copado que puede pasar por un montón de lados más que por solo el compromiso. Y eso me parece muy bárbaro. ¿Ian? Yo iba a decir lo que dijeron Sol y Facu justamente. Que... ¿Y lo dejaron, no? No, lo dejaron, no. Sí, pero, o sea, comparto, pero lo que más me quedó fue lo de la ética que hay que mantener y lo de lo que había dicho Facu. Yo me olvidé que había dicho. Bien, yo entendí también como que el amor es un acto de entrega, me parece, ¿no? Consensuada, comprometida, ética, pero también de desapego, ¿no? En algún punto. Y me parece que hay que recuperar la incertidumbre y la aventura en el amor, ¿no? También, ¿no? Para... Sí. También está interesante esto de que analicemos de la deconstrucción de la mononorma. Sí, ¿no? Sí. Y de no querer instaurar una polinorma, o sea, no, esa es la búsqueda. Eso está buenísimo también, ¿no? Comprenderlo de ese modo. Bueno, Yo no sé si decir qué es el amor, ¿no? Porque nos preguntamos hoy qué es el amor. Es muy difícil definir una emoción, en particular cualquiera, y más esta emoción que nos compromete tanto, ¿no? Lo que sí podemos decir muchas veces es qué nos pasa, o sea, cuándo hay amor o qué efecto tiene el amor sobre nosotros. Y a mí me parece que uno de los efectos, así como positivos que tiene, es que nos sacas de nosotros, en algún punto, ¿no? De ese ego, nos abre al otro. Nos desestabiliza. Punto. Y nos desestabiliza también, ¿no? Por eso pensamos este programa como, en algún punto, para desconstruir, ¿no? Porque no alcanzan las categorías para comprender el amor, ¿no? Porque el amor nos irrumpe, ¿no? En algún punto. Y necesitamos desconstruir el amor. No tanto como para entenderlo, sino para dejar de entenderlo de acuerdo a los parámetros desde los cuales no podemos entenderlos. ¿Y pero qué significa deconstruir el amor? Bueno, pensé en tres cosas. Significa que el mismo amor, ¿sí?, se deconstruye. O que deconstruir sea amar directamente, ¿sí? O que la deconstrucción sea un acto de amor. Amor a la justicia, amor a lo imposible. Amor a un saber. Amor a un saber que sabe que en el fondo no sabemos nada. Y por eso amor a la libertad y al desenmascaramiento de las idolatrías del sentido común. También. Pero también se puede significar, o podemos significar esto de la construcción, puede ser que después de deconstruirlo todo, solo quede en el fondo el amor, ¿no? O sea, que el amor es el basamento último, abierto, abismal, ¿no? Que resta cuando todo vaya siendo deconstruido. O, por último, puede significar lo más evidente, que al final el amor no existe y que tenemos que inventarlo una y otra vez, reinventarlo, dejar de creer en el amor para que el amor sea, deconstruirlo para que irrumpa. Epicuro, que muchas veces lo nombramos, ¿no?, planteó alguna vez que la relación amorosa podría ser el encuentro de dos viajeres que no se deben nada, ni depende el uno del otro, que algún día se cruzan en un camino y recorren un gran tramo de ese o de este acompañándose. No hay contrato, ni apropiación, ni obligación, solo compartir parte de esa marcha hacia la nada. En algún momento los caminos se bifurcan y cada uno sigue su propio rumbo. Esto fue Todo de Nada, el amor, parte 1. Todo lo que tenés que saber de nada. Todo, todo, todo, todo, todo, nada, nada, nada, nada, nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo, todo, todo lo que tenés todo, que saber nada, de nada. Nada.